de lo que es transmitir a... Bienvenida, Deya, ¿qué tal? Sí, estamos ya a lo que es la hora... Bueno, estamos terminando la primera hora, la hora cero, la primera hora, y estamos aquí en programación para ustedes en lo que son 24 horas de radio internet, como pusimos ahí docente para el Día de la Tierra, con muchísimo aportaciones este año, en especial por lo que fue el concurso educativo. Y ya tenemos por ahí a los ganadores, aunque no los vamos a decir todavía. Tienen que regresar a la hora 18 de España y a las 16 hora universal. Pero quisiera dar la bienvenida de ella, en especial este año con colaboración de Maestros Sin Fronteras. ¿Quieres dar un saludo? Decía que muy emocionada de estar participando este año en este evento, muy emocionada por toda la participación que tuvimos y bueno, por poner nuestro granito de arena tanto para la promoción de lo que es la integración de las tecnologías en las experiencias educativas, como también en el aspecto de la educación ambiental. Como ustedes saben, Maestros Sin Fronteras es una organización sin fines de lucro que apoya a los docentes en sus esfuerzos por el desarrollo profesional y este es un esfuerzo más que estamos muy contentos de apoyar, José. Muy bien, yo también muchas gracias a Teya por estar este año en colaboración con Puentes al Mundo y más que todo porque veo que entran nuevas voces, ¿verdad? Ya tenemos amigos, como aquí vemos a Nacho, pero de repente entran otros y eso es lo que hace este Radio un poquito más, bueno, un poquito más concreto para mí. Ok, Claro, pues... y bueno, vamos a ver a lo largo de la transmisión, vamos más que ver, vamos a escuchar voces de maestros y de alumnos de diferentes países de habla hispana. Estamos como muy acostumbrados a bueno, ser los mismos quienes nos escuchamos por aquí, pero bueno, como tú dices, voces nuevas que estaremos escuchando a lo largo de la transmisión. Exacto. Bueno, queremos tomar ese momento para dar esa bienvenida. Y tenemos programado y ya escucharon ustedes un poquito de audio pregrabado, lo que fue una aportación de nuestro amigo Luis Rafael Amario desde Barinas, Venezuela. Hay una entrevista muy, muy buena con un centro escolar y un club de periodismo. ¿Cómo está eso? Bien interesante, de hecho les comentaba por aquí en el chat que pues qué más podemos pedir que empezar la celebración del Día de la Tierra escuchando a los niños, sabiendo que tienen conciencia muchas veces más que los adultos de lo que se trata la educación ambiental, de los esfuerzos que tenemos que hacer. Luego creemos que lo poco que hagamos nosotros no realmente no cuenta y los niños están bien conscientes de que está en nuestras manos, de que somos como decía por ahí Gandhi, somos el cambio que queremos ver. Entonces ha sido muy, muy interesante, ya platicaba por ahí con nuestros compañeros en el chat. Sí, tenemos muchas aportaciones de lo que fue audio pregrabado, no solamente de este año, sino también del 2009, 2010. Y pensamos al principio que quizás por las vacaciones iba a ser difícil conseguir participación o a otros, pero tuvimos muy buena suerte y con eso iniciamos nuestro radio maratón. Y de nuevo aquí estamos en lo que es Transmitiera 2010. Y durante esta programación vamos a tener la oportunidad de abrir nuestra cabina a aquellos que vengan al salón de charla, que den su opinión. Y al mismo tiempo mantenemos un tipo de programación. Les vamos a poner el enlace ahí directo que vamos a cambiar en estas primeras horas y para que sepan exactamente lo que se va a acontecer. Iniciamos, pienso yo que tenemos en línea ya listos a José Méndez, José Rafael Méndez y Luis Rafael Amario, que tienen desde Barinas con un tema muy interesante, pero lo que pensé es empezar a la hora, que faltan todavía unos 7 minutos y así ya estamos Nacho está listos. por ahí esperando, Nacho está esperando ver tener por ahí su participación porque son casi las 3 de la mañana en Bueno, España. ¿lo traemos a cabina? Sí, entonces yo Okay. creo, bueno, no sé, sí, sí te digo ya, Nacho está por ahí con un ojo cerrado y un oído también. Bueno, pues lo traemos a cabina que dé un saludo. Recuerden, durante la noche les vamos a decir lo mismo que durante el día o la madrugada, a la hora que se encuentren. Les vamos a decir que deben de poner su Ustream en pausa o en silencio para que no haya un tipo de rebote en el audio, ¿verdad? Es decir, que iniciamos con un saludo aquí de Nacho y luego entramos ya en programación directa en unos 5 minutos más con los José Rafael y con Luisa Mario. Vamos a ver, Nacho Matías, a ver, va a entrar en cabina y a ver si tiene preparado todo. ¿Y? Muy buenos días, Nacho, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien, aquí en la noche, en la madrugada. Sí, sí, son días, de verdad. Ya estás en lo que es el Día de la Tierra, ¿verdad? El 22 de abril. Acá en Norteamérica todavía nos encontramos en la tarde, bueno, aquí en California, en la tarde hora local, aquí en las 5:55. ¿De qué tal? Platícanos, ¿cómo te van estas vacaciones? Bueno, pues bien, todavía estoy en el Ecuador de las vacaciones, me queda hasta el lunes, entonces, bueno, bien, aquí viendo cómo trabajáis desde la distancia, y bueno, nuestro trabajo también está por ahí colgado, así que esperamos que haya servido, o que sirva. Sí. Será muy interesante compartir este recurso que ustedes han creado, Nacho, y toda esta experiencia que ya tienen los muchachos en la creación de audio. Sí, la verdad que están cogiendo mucha experiencia, están adquiriendo con el tiempo, bueno, tanto nosotros que somos los formadores, pero que también aprendemos y que intentamos transmitirles a ellos, pues bueno, el interés por algunos temas concretos, como por ejemplo el de el cuidado de la tierra y del medio ambiente, entre otros muchos, ¿no? Sí, hemos visto ahí aportación de la cadena Naranjo, desde lo que fue 350.org y también de Transmitiera 2009 y 2010. Y nos pones un link ahí, yo sé que en tu blog, nos pones el link de tu blog porque sé que tienes un nuevo podcast ahí para compartir. Repíteme, José, no te escuché esto último. Sí, me pones por favor el link de Blogspot para poder reproducir este último audio que nos tenías. A ver, espera, es que hace una hora te envié por el correo, no sé si te refieres a ese o al último que... Sí, a ese mismo, al del correo. Ah, del correo. Sí. Espera que lo busco, ¿eh? Okay, sí. Y tenemos aquí unos minutos más y luego ya entramos con la entrevista que tenemos programada. Tenemos ahí unos compañeros esperando. Okay, y también como un poquito historial, aquí lo que es el taller de radio vía radio, ya tiene ya, yo sé que al principio fue un contacto de Pilar que preguntaban un poco cómo hacer esto de la radio y de una manera muy rápida se incorporaron y grabaron mucho, ¿verdad? A ver, ¿ya tienes el enlace ahí? Sí, estoy. Okay. Estoy localizado porque ese es uno de los primeros. Okay. Era un archivo que yo subí como una creación mía. O sea, quiero decir que fue un poema que compuse y lo grabé, una música, y bueno, en su día pues había estado bien y yo creo que quedó muy muy interesante, ¿no? No es porque lo diga yo, en aquellos momentos también eran los primeros archivos que subíamos y la verdad que bueno, me dio gusto el poder colaborar con 350.org y bueno, de esta manera tan creativa, ¿no? ¿Qué se puede decir? Muy bien, pues vamos aquí a entrar. Yo ahí lo tengo, ya lo estoy localizando y lo tenemos aquí a Nacho como nuestro poeta en cabina, ¿verdad? No me deja añadir el enlace, no sé por qué. En la barra de chat. Yo lo tengo aquí. Okay, yo lo tengo. Ah, ok, perfecto. ¿Y lo presentas? ¿Nos hablas que era un poema? Bueno, pues era un poema poco pesimista al principio, porque bueno, hablábamos de cómo estaba la Tierra, de cómo día a día pues no miramos muchas veces para ella, pero también había alguna palabra de esperanza en cuanto a que también podemos recuperarla y podemos hacer cosas por ella y que también hay gente que trabaja, ¿no? O sea, un poco, como decimos en España, una de cal y otra de arena, ¿no? Muy bien, perfecto. Con eso vamos a poner aquí, iniciar lo que es el poema, lectura del poema Tierras, ¿verdad? Nacho Matías, profesor de taller de radio. Ok. Iniciando. Hola, soy Nacho Matías y les voy a recitar un poema que se titula Tierras. Hay una tierra que muere, una tierra que piso, que maldigo en ocasiones, cuando destruyo la vida sin saberlo o a sabiendas. Hay una tierra que se mide con el interés acrecentado de la usura y que yo también a veces comparto. Hay una tierra que vence el cansancio, dando una y otra vez en la misma piedra del olvido. Hay una tierra rota, ensimismada en su frecuencia y en su ritmo, donde la aurora se despereza sin esperanza. Hay una tierra que rompe los márgenes, que desborda los ríos, que se enfada en alta mar. Hay una tierra que se hunde en cada manecilla, en cada siglo, que no acierta a penetrar los corazones. Pero también hay otra tierra que sueña, que juega a hacerse en la tonta, que ilusiona en cada primavera y que desciende río abajo como la vida. Hay otra tierra que vence las miserias de este mundo trepidante, que nace en cada fruto renovado, en la sensibilidad de algunos lobos. Y hay otra tierra que permanece, que revoca las sentencias más infames, que se venga dulcemente en las arterias de los mapas, que se detiene para darnos los avisos pertinentes. Y en fin, que quiero decir que hay otra tierra que me gusta imaginar, nuestra y mía, anciana y joven, sutil y bruta, coraje y mansedumbre, una tierra definitiva donde todo ha de cambiar para que ya nada cambie. Muy bien, pues a Nacho, muchísimas gracias por esta aportación, no solamente en lo que es aquí en la cabina virtual, en la bienvenida de Transmitiera. Estamos entrando a la hora 2, ¿verdad? Estamos entrando aquí en nuestra segunda hora de programación y bueno, en cualquier momento también te vamos a buscar por ahí en la mañana para que nos vengas a aportar tus opiniones. Y en especial te esperamos, bueno, para lo que es la entrega de premios. Espero que pueda conectar a las 6 de la tarde, a las 18, a ver si, porque voy a estar fuera de mi casa, entonces espero encontrar algún lugar que tenga conexión a internet y espero que por el móvil que tengo Skype podamos entrar, ¿eh? O sea que vamos a ver si hacemos lo posible, ¿eh? Sí, claro que sí. Ok, bueno, Nacho, muchísimas gracias. Y también Deya, tenemos esta primera hora de programación. Muchísimas gracias. Un saludo. Yo me despido y nos escuchamos más tarde. Perfecto. Okay, un saludo por ahí a todos los que estén trabajando tan duramente y intentando sacar adelante pues estos proyectos que seguro llegarán muy lejos. Un saludo, José, un saludo a todos de ella, incluida, y ánimo. Venga.